Bueno, no lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 17 de diciembre y estamos empezando el último programa del 2018 de Esperando el Derrame. No sé qué número, 42 decían hace un rato más o menos. 42, Eva, 42, cuchillo. Temporada 1 de Esperando el Derrame. Sí, la primera temporada. La primera temporada. Porque temporada 1 puede ser la última. Ah, puede primera ser. Primera temporada es como que le da como la idea de continuidad, creo. Exactamente. Yo. Así que bueno, acá contentos de poder haber consolidado este espacio y haber atravesado un año muy, muy difícil, utilizando las alegorías del gobierno, muy tormentoso, ¿viste? Sí, o la alegoría de... ya el gobierno con sus alegorías de la tormenta, de los barcos, hoy Carrió, hoy o ayer, había un Carrió hablando de que estábamos en una barcaza atravesando... Es como medio complejo porque trae, ¿viste?, la imagen del Titanic, esa cosa que es medio turbulenta, digamos. Como claro, que la conclusión... Pilotear en el medio de los truenos. Claro, ¿no? Que esa historia no, nunca terminó muy bien, así que me parece que es medio complicada. Bueno, ya nos hemos presentado, Mariano Félix, Sebastián Fajardo, operando Matías de Pascuale, y en la producción también está Natalia Campanella. Exacto. Estaría llegando... Cintia Centurión en cualquier momento. Y Andrea Rigoni también dijo que estaría llegando. Y la Chana también dijo que tal vez claro. Estaría llegando. Hoy hay festejos, parece. Sí, no sé cómo es. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver cuántos somos para el festejo de las 19 horas. Podemos invitar al público oyente a que se acerquen. Y no, para eso se pueden comunicar porque tienen que pedir, digamos, anotarse en la lista del ingreso. 4516917 o 2. A esa me gustó, 4516917 o 2216705190, ahí es el WhatsApp, pueden mandar su mensajito pidiendo pista. Si no, bueno, se pueden comunicar con la radio por radionautafm@gmail.com y nos pueden escuchar online por radionauta.com.ar y si no, nos pueden buscar online también Esperando el Derrame en Facebook, en Twitter y pueden escuchar también en Radionauta en Facebook, Twitter e Instagram. Las riendas no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Decíamos que estamos promediando el año, diciembre, un diciembre. Tengo una pregunta, ¿por qué promediando se dice cuando llegas al final? Porque... no sé, es el... disculpa, una pregunta... ¿Vos se te ocurre alguna teoría? No, ninguna, pero me acaba de surgir la duda. Bueno, voy a buscarlo. Estamos terminando el 2018 y diciembre, que por ahí hace unos meses atrás parecía que iba a ser un diciembre al rojo vivo, no estaría siendo como lo imaginábamos. No, es cálido y húmedo nada más. Exacto, y lluvioso por ahora. No, evidentemente el gobierno ha podido sentarse y negociar con los sectores que tenía que hacerlo. Y en ese sentido, todos y todas están evidentemente en algo que ya venimos machacando bastante, en la sintonía 2019, uh-huh. En como se dice ahora, en modo 2019. Ah, sí, así se dice. Sí, modo avión, modo claro. 2019. Ah, ¿eso está en el celular? Yo no lo encontré. Esa opción en mi celular no está. Por ahí no serán los celulares que están manejando los burócratas y los gobiernos y las oposiciones. Y bueno, todos en esa sintonía, sin hacer demasiada ola. Pasó el G20, también con mucha, de alguna manera, cierto consenso. Uh-huh. Con algún que otro discurso subido de tono, pero en general acordando bastante. Y también cerró el presupuesto de la provincia de Buenos Aires con acuerdo la semana pasada. Sí, mucha rosca me parece. Mucha rosca, mucha muñeca. La verdad que gente que se sienta ahí a conversar y hablan de alguna manera, hablan un mismo idioma también, sí. ¿No? El idioma de los intercambios de favores me parece que es el idioma. Porque no, ha habido varios ahí, por lo que leía, uno seguía las noticias en distintos medios y... Bueno, a tal referente de tal partido le dieron cargo en el Banco Provincia a cambio de su apoyo, al menos quórum o apoyar determinada cosa en el presupuesto. Que no parezca tanto, pero claro. En algo dan una mano. Uh-huh. Y en realidad es esto de en ningún momento poner en riesgo la institucionalidad también, ¿no? O sea, una institucionalidad que después del 2001 al kirchnerismo le ha costado bastante recomponerla. Uh-huh. Una de sus funciones en el gobierno fue esa exactamente, y hoy tampoco quiere regalarla, viendo también cómo lo que es el poroteo de las encuestas, de los números que van tirando los encuestadores, que está bastante pareja la cosa, y siguen en ese juego, también poniendo en juego bastante del futuro del pueblo argentino, pero bueno, siguen en ese poroteo. Y en ese sentido también, un poco también para hablar un poco de las conducciones sindicales, uh-huh. El jueves de la semana pasada se juntó la mesa de acción política del PJ, que ya habíamos hablado en el programa, que Hugo Moyano había sido una de las incorporaciones de hace muy poco tiempo a ese espacio, y hubo una mesa el jueves donde estuvieron presentes la CGT, la CTA, Moyano, la Corriente Federal de los Trabajadores, y poniéndole nombre y apellido, Yasky, Moyano, Palazzo, Daer, Pignanelli, todos los que se pelean, se separan, se vuelven a juntar, estaban todos en esta mesa de acción política del PJ, encabezada por Gioja, el presidente, uh-huh. del Partido Justicialista, diciendo, tenemos todo el movimiento obrero, lo tenemos completito en esta mesa. Claro. Y también estuvieron Felipe Solá, Gildo Ifrán, Alberto Rodríguez, entre otros. Es decir, ya la muestra de la unidad que no pudieron, en contra del FMI, en contra del ajuste, esa unidad que no se pudo materializar, sí se da en esta mesa de acción política del Partido Justicialista, y que bueno, claramente, como veníamos conversando recién, todo está apuntado para el año que viene, y la disputa, no tenerla en la calle, sino tenerla en el terreno electoral y de la institucionalidad. Sí, no sea cosa que la cosa se les vaya de las manos y no la pueden controlar. Yo creo que es el mayor miedo que generan todas las fuerzas políticas, más importantes, podemos decirlo de alguna forma, tienen, digamos, vos señalabas, digamos, lo que pasó en 2001, 2002, y si bien se reconstituyó cierto grado de institucionalidad, los partidos políticos tal cual existían antes del 2001 están bastante fragmentados, muy fracturados, y nunca se termina de saber qué lado juega cada uno. Lo que sí se ve es preocupante esto, digamos, de que no hay nadie que quiera mover un poco el amperímetro cuando las condiciones, el deterioro de las condiciones materiales de vida se profundiza cada vez más. Estabas hablando de las conducciones sindicales y acá estaba mirando un informe que da cuenta de la evolución del salario mínimo vital y móvil desde 2015, esta parte. Y el primer trimestre del 2019, el salario mínimo vital y móvil va a estar 28% por debajo del valor que tenía en 2015, uh-huh. Y un 10 puntos más o menos por debajo del año del 2018, de este mismo año, en promedio. De manera tal que estamos hablando de una caída muy fuerte, en este caso del salario mínimo vital y móvil, que atañe a un número importante de trabajadores y trabajadoras del sector privado formal, Y si uno mira, bueno, la evolución de las jubilaciones y las pensiones en este año, la asignación universal por hijo e hija. Peor. Está 20, está, no, ni siquiera, no tan peor, no está tan 20% peor. Abajo del 2015, casi 6-7 puntos abajo del promedio del 2018. O sea, en 2018 el promedio cae muy fuertemente, pero en el promedio cae mucho en relación a 2017, claro. Claramente. Así que esta es la situación preocupante. El gobierno ahí, hoy leía en el diario, abrió la billetera, habilitó cerca de 1.500 millones de pesos para repartir en jurisdicciones subnacionales, en particular provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense, para repartir donde sea necesario. Y ahí creo que hay un acuerdo de las fuerzas políticas del macrismo, digamos, de Cambiemos, con también las fuerzas políticas gobernantes en los distritos locales, de todas las fuerzas políticas, porque nadie quiere que se le incendie nada. Uh-huh. Quieren que el fuego quede en los asados, si es que puede haberlos, o en los petardos que se tienen al final, y nada más, que no pasen de ahí. Pero bueno, esa es la situación en la cual nos estamos manejando. Sí, seguramente. Lo mismo que pasa en los municipios, la misma estrategia que encontramos también en el Parlamento cuando hay que cerrar votos con los gobernadores, ¿no? No importa el palo político de donde sea. Así que bueno, vos no sé si tenés la pauta ahí a mano o estamos siempre en la misma. Estamos, no siempre en la misma, pero en este momento me agarraste en otra cosa porque estaba pensando en la entrevista que tenemos, entonces no tenía la pauta abierta. Pero vamos a tener un buen tema musical, creo que es del Olor a Goma Quemada, que yo pensaba, ¿no? Claro, yo había visto ese tema. Digo, más que Olor a Goma Quemada, lo que estamos teniendo en este diciembre húmedo y lluvioso, olor a pólvora mojada, me parece que es lo que hay. Puede ser. Más que Olor a Goma Quemada. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer, piel y huesos, marcha, y en sus pechos consumidos va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada, temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Y van al corte, compadre, firme frente a la gendarmería. Y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. ¡Vamos ahí! Para hombres del sur que tantos han traicionado. Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en pata y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Un tema antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, don Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Seguimos en Esperando el Derrame. Antes que nada, le mandamos un saludito a Marcelo Raimundo, que es fiel oyente, haciendo comentarios por WhatsApp. Le gustó el chiste del el comentario sobre la pólvora mojada. Vale, bueno. Lo tiro porque... Zarpado. Estamos en la misma línea humorística. Bueno, ahora vamos a una entrevista. Vamos a entrevistar a un miembro del grupo de Basta de Asesinatos Laborales, que el viernes a la tarde en Ademis, en la sede gremial de Ademis, en Capital Federal, hicieron la presentación anual un informe anual. Ajá. De lo que fueron recolectando de información sobre los asesinatos, lo que se llaman asesinatos laborales, mal llamado accidentes laborales. Uh-huh. Para que nos comente un poco sobre el informe, estamos en comunicación con Ariel Godoy. Buenas tardes, Ariel, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Ariel? Bien, bien. Bueno. Gracias por la comunicación. Sí, sabemos que han hecho esta presentación el sábado y bueno, comentanos un poco así sobre el informe, como algunas cuestiones que te parecen importantes y poner en relieve sobre este informe 2017-2018. Bueno, sí, el viernes pasado, como bien decías en la presentación, hicimos, valga la redundancia, la presentación del primer anuario del espacio Basta de Asesinatos Laborales, que con la intención de un poco empezar a denunciar, a visibilizar esta situación tan dramática que vive la clase obrera argentina hoy día, que lamentablemente las cifras dicen que mueren 400 trabajadores al año, trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esto te da un promedio de un trabajador o una trabajadora muerta en su puesto de trabajo cada 20 horas. Así que la intención del espacio un poco esta, la de empezar a discutir sobre esta situación tan, tan compleja y empezar a visibilizarlo y de alguna manera también a desnaturalizar esta cuestión de que un compañero o una compañera que va a trabajar se muere en su puesto de trabajo. Ariel, Mariano te habla, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo va? Bien, una consulta, ¿cómo hacen ustedes para reconstruir, digamos, la información sobre los asesinatos laborales a lo largo del país? Mira, nosotros venimos tomando un poco los últimos registros que tiene la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de los años 2016-2017, que son las publicaciones que ya hizo la propia Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Lo que hemos empezado a hacer desde el espacio Basta de Asesinatos Laborales es tratar de empezar a tener una información propia a través de los medios digamos, la información que sale en los propios medios, en los diarios de las distintas provincias, los diarios zonales, los diarios de ciudad nacional, y de alguna manera empezamos a hacer una recopilación de todos estos datos. Los promedios de los últimos años, por eso te decía, dicen que son promedio de 400 muertes al año. Lo que pasa es que estos números también, de alguna manera, y un poco la intención, cuando yo hablo de números, parece muy frío, justamente un poco la intención del espacio el otro día fue humanizar esa cifra, ponerle nombre y apellido. De hecho, en el anuario pusimos varios casos, unos 11 casos de distintos compañeros y compañeras que han fallecido en su puesto de trabajo. Y también contamos con la participación de familiares, de los compañeros y compañeras, que bueno, un poco contaron la experiencia de lucha que están teniendo para exigir justicia. Lo que te estaba comentando era que esta cifra tan dura, de 400 muertes al año, nosotros de alguna manera lo que hacemos, ni bien decimos esa cifra, la comenzamos a relativizar. ¿Y por qué? Porque en realidad estas cifras son de los trabajadores registrados. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que en Argentina hay un 35% de trabajadores y trabajadoras que están en negro, o sea, es decir, no están registrados, y se sabe, y digamos, y es algo que ya está realmente divulgado, es una población trabajadora que no está sindicalizada y que por ende tiene peores condiciones de trabajo que la mayoría de los trabajadores que están en blanco, esa cifra de las muertes de los compañeros y compañeras que están en negro no está registrada en ningún lado. Claro. Y si a eso le sumamos que las enfermedades profesionales, hay una estadística a nivel mundial que dice que incluso las enfermedades profesionales causan más muertes que los propios accidentes de trabajo, ahí, o sea, nos podemos dar cuenta de que acá en Argentina la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no hace un trabajo serio para nada, porque dice que solamente en los últimos años han muerto por enfermedades profesionales de un 3% de los trabajadores. Entonces, cantidad impactante de 400 muertes al año, lamentablemente le tendríamos que sumar, y es parte de lo que el espacio Basta el Sentimiento Laboral que quiere tratar de indagar de acá en más, con más, cada año con más, de alguna manera con más síntesis y con más trabajo, digamos, sencillo, si se quiere, es empezar a analizar esta cuestión de sumar las enfermedades profesionales, sumar, tratar de empezar a registrar hasta incluso los compañeros y compañeras que están en el sector precarizado, y para básicamente empezar a desnaturalizar esta situación. Ariel, una consulta. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen respecto a cuáles son las, por qué se producen estos asesinatos laborales? ¿Qué es lo que, más allá de las causas específicas, ¿no? ¿Qué es lo que está de fondo que hace que se produzca tanta cantidad de asesinatos laborales? Esa pregunta es más que interesante, porque justamente nosotros el análisis que hacemos de los casos que hemos empezado a registrar, de hecho es parte de lo por qué surge el espacio. El espacio surge a raíz de la muerte de David Ramallo, el trabajador de la línea 60, y de Diego Zoraire, trabajador del INTA, y del compañero de la construcción, Richard Alcaraz, que también, los tres fallecieron el 9 de septiembre del 2016. Cuando las organizaciones gremiales de los trabajadores de la 60, o sea, trabajadores y la organización gremial del cuerpo legado en la 60, y la comisión interna del INTA empezaron a una lucha, parando sus sectores, digamos, haciendo acciones gremiales, movilizándose y demás, exigiendo justicia por David y por Diego, que era una movilización conjunta, ¿no? Empezaron también a darse cuenta que en realidad no son casos aislados, y justamente empezaron a conocer esta terrible cifra de la cantidad de muertes que había en Argentina por año. Entonces, empezaron a decir, bueno, estos no son casos aislados, tenemos que juntarnos para pedir justicia por nuestros compañeros muertos, y a la vez empezar a buscar las causas de por qué sucede. Entonces, cuando uno empieza a analizar la situación de cada uno de los compañeros o compañeras que han fallecido en el trabajo, se da cuenta de que hay un patrón común, y que ese patrón común es el hecho de que el riesgo, digamos, que terminó provocando el accidente, era un riesgo que había sido denunciado por los propios trabajadores, las propias trabajadoras, a su superioridad, a, digamos, a los jefes, gerentes, etcétera, en sus lugares de trabajo. Tal es el caso de David Ramallo, que David Ramallo, el propio David Ramallo había filmado un video de la máquina de un elevador, levanta colectivos para poder arreglarlo. El propio David Ramallo días antes había estado filmando de qué elevador no se podía utilizar. De hecho, el cuerpo delegado de la línea 60 había prohibido utilizar ese elevador. La patronal de la 60 no tuvo mejor idea que truchar un permiso diciendo que ese elevador se había arreglado, presentarlo ante las autoridades ministeriales y decir que ese elevador estaba en condiciones para trabajar. Eso terminó, o sea, el compañero David Ramallo, confiado que se había arreglado, terminó haciendo que ese elevador se caiga y mate a David. Lo mismo pasaba con Diego Zoraire, que venía denunciando que el lugar donde él estaba trabajando estaba mal, que no estaban las condiciones dadas. Así fue que cuando el día que sucedió el accidente, bueno, explotó un biodigestor que le quemó el 75% del cuerpo y después provocó que a los pocos días muera el compañero. El patrón común que hay es que justamente, o sea, las denuncias se hacen, pero la patronal no invierte en mecanismos de seguridad, en dispositivos de seguridad, y a esto se le suma que justamente nosotros entendemos que el ajuste que hay en curso y la toda esta política antiobrera donde quieren tratar de avasallar convenios colectivos de trabajo y demás, hasta incluso en el cuando nosotros hablamos de esto, hablamos también de las patronales estatales. Todo este ajuste en curso y demás hace que, digamos, las inversiones en cuanto a medidas de seguridad y demás sean cada vez menores, y pasa este tipo de situaciones. El ejemplo de Sandra y Rubén, los trabajadores de la educación que murieron en Moreno a mediados de este año, también son un claro ejemplo de eso. Hay muchísimos testimonios de que ya la fuga de gas se había denunciado y el gobierno provincial no hizo nada para que no pueda arreglar las distintas cañerías de gas y demás. Así fue que esa escuela terminó explotando literalmente. Pero las denuncias estaban hechas. Entonces, cuando hay esas denuncias hechas, cuando constantemente los trabajadores y trabajadoras salimos a reclamar mejores condiciones de trabajo y no hay una respuesta, termina pasando cosas como esta, que es la pérdida de la vida. Y nosotros entendemos que ese no, como el no poner las condiciones de trabajo de los compañeros y las compañeras como corresponden, la no inversión, los altos ritmos de producción y demás, no tienen ni más ni menos que ver que con el ajuste por parte de los sectores del Estado, donde sabemos que las escuelas, por ejemplo, y las entidades estatales están cada vez peor. A paréntesis, Diego Zoraire era un trabajador del INTA, que el INTA es un ente estatal. Uh-huh. Y a la vez, o sea, ahí se entiende, digamos, que cuando no hay inversión, no hay este tipo de cosas, bueno, o sea, suceden este tipo de situaciones. Ariel, te agradecemos mucho la comunicación. Sabemos que estás esperando otra entrevista, otra llamada telefónica, así que te agradecemos mucho. Y bueno, estaremos en contacto para, bueno, seguir difundiendo este trabajo tan importante que están haciendo. Muchísimas gracias a ustedes por comunicar. Hasta luego. Bueno, ahí hablaba Ariel Godoy, integrante del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Por ahí el informe es mucho más extenso de lo que ha podido desarrollar Ariel en estos pocos minutos, pero podemos compartirlo seguramente por nuestra página de Facebook. Y ya está compartido, acá me avisan. Así que está bueno porque más allá de las estadísticas que tiró Ariel, trabaja el informe, lo va trabajando por franjas etarias, uh-huh, por rama de producción también. Exacto. Distintas cuestiones que está bueno para ver un poco cómo dónde se profundizan más las situaciones. Y otra cosa que no dijo Ariel que me parece está bueno también incorporar, uh-huh, hablaba de que la estadística se hace solamente de los trabajadores y las trabajadoras registradas. Uh-huh. Y otra cuestión que también aclara el informe es que no se tiene en cuenta tampoco el transcurso del viaje desde la casa al trabajo, claro, y del trabajo a la casa, que es solamente en los lugares de trabajo, cumpliendo funciones de trabajo, esta estadística de accidentes laborales, que como recién decía Ariel, no estaríamos hablando de accidentes laborales porque no es ningún acto súbito, que es la definición del accidente, sino que son como crónicas de una muerte anunciada, donde hay denuncias de los sindicatos meses y meses antes de las tragedias. O sea que en realidad la patronal está bien informada de los peligros que se encuentran en los lugares de trabajo. Sin embargo, la onda es vamos para adelante, no importa qué riesgo ocurre, si hay algún muerto, si hay algún accidente. La verdad que no es algo que consideren demasiado. Sí, imagínate lo que cómo lo tendrán en cuenta ahora, ¿no? El nuevo presupuesto en provincia, en nación, los presupuestos de déficit cero, si tienen en consideración lo que implica el recorte sistemático de gastos en el Estado en relación a los accidentes que después se van a producir y que van a aparecer invisibilizados por distintos motivos. Acá nos piden que ya subamos la nota. Esto es inmediato, ¿viste? El público que nos está escuchando, que ya subamos la nota, así que en breve, no tan rápidamente. Seguramente. Pero ahora lo que vamos a escuchar es un tema de Rally Barrio Nuevo, Ey Paisano. Ah, novedad. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, wow, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que no sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Ey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costequi y Santillán.

de Mar del Plata, del grupo de abogados laboralistas de Mar del Plata, un columnista, el columnista, creo que es el que ha tenido más columnas a lo largo del año. Yo creo que sí, yo creo que sí. Después vamos a hacer una tipo un resumen de todas las columnas, las vamos a poner todas juntitas para que puedan estudiar un poco de derecho laboral. Bueno, un poco la idea de la entrevista de hoy, de la columna, según nos adelantó, es hablar sobre el avance de las comisiones mixtas en los distintos lugares de trabajo, que tiene que ver con lo que veníamos hablando recién sobre el tema de la seguridad del trabajo, con el tema de seguridad e higiene, de ir conformando comisiones con la patronal y con trabajadores y trabajadoras de cada uno de los lugares de trabajo, para ir discutiendo y profundizando en una instancia como algo así, una instancia de paritaria sería de alguna forma, pues está la presencia de todos los sindicatos y de la patronal, para ir discutiendo todas estas situaciones y ir analizando sector por sector algunas situaciones particulares de seguridad y higiene, ¿no? O sea, que ir viendo y discutiendo. Así que bueno, ahí estamos viendo si nos podemos comunicar y seguir que nos comente. Mira, estaba acá mirando, acá en Provincia de Buenos Aires hace unos años se aprobó en el Estado del Sector Público lo que llaman las COMISAS, un nombre más raro, Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público. Se aprobó hace un tiempo y en cada lugar de trabajo, justo acá estoy mirando una página del ARBA, pero pueden ser distintas instituciones tienen que conformar este tipo de comisiones justamente para garantizar las posibilidades de discutir en ese ámbito, en cada ámbito laboral, de qué manera se realiza el trabajo y eso. Y ya estamos en comunicación, ¿no? ¿Me parece? Sí. Javier, buenas tardes. Bien, ¿qué? Hola. ¿Hola? Sí. Javier, te estamos escuchando. Hola, Seba, ¿cómo estás? Hola, Mariano. También está Andrea acá. Y hola, Andrea, ¿cómo están? Y hola a toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien, por suerte. Ahí hicimos como una punta, por ahí un poco desprolija, de qué serían las comisiones mixtas, pero bueno, por ahí comentanos un poco más a qué nos estamos refiriendo. Sí, un poquito recién estaba escuchando al compañero de Basta Asesinatos Laborales, y bueno, que es un informe espectacular, y tal vez antes aportar algo en sintonía con lo que él dijo ante una pregunta, me parece, de Mariano. Nosotros creemos que me parece que vos le preguntabas cuál era el porqué de todo esto. Uh-huh. Y me parece que nosotros, bueno, al menos lo que consideramos nosotros es que el incremento de la explotación, o sea, la superexplotación que están viviendo los trabajadores, tanto, y acá no importa si es estatal o privado, es lo que lleva a estas muertes que son evitables, y a estas enfermedades profesionales que también son evitables. Claro. Y está muy bueno lo que planteaba ahí. Cuando hablamos de más de 400 trabajadores muertos y trabajadoras, estamos hablando de trabajadores registrados. Claro. Para que visualicemos, cuando vemos 100 trabajadores, 35 no están registrados. Entonces esos 35 trabajadores trabajan en peores condiciones, o sea, más explotación y menos condiciones de seguridad. Por lo tanto, se estima que hasta se duplicarían la cifra de muertes y la cifra incluso de siniestros, ¿no? De accidentes evitables, los más llamados accidentes. Claro, y aparte. Y por lo tanto, de enfermedades también, ¿no? Exacto, y aparte comentábamos que lo que tiene que ver con los accidentes o, digamos, los asesinatos producidos en el traslado de la casa al trabajo y del trabajo a la casa tampoco están considerados en general en este tipo de estadísticas. Totalmente, los llamados accidentes in itinere. Y fíjense una cosa, cómo todo tiene que ver con todo. La reforma laboral en Brasil quitó, había sectores de trabajadores que el traslado al trabajo estaba incluido en su hora de trabajo. Era una conquista de los trabajadores brasileños, ¿no? Sí, claro. Por las ciudades muy grandes, trabajos fuera de la ciudad, ¿no? La reforma en Brasil quitó de la hora del trabajo paga el traslado del trabajador. O sea, cómo han ido avanzando, y esto también para enmarcarlo en el avance regional y mundial, ¿no? En contra de las conquistas de los trabajadores. Uh-huh. Y está muy bien porque el accidente in itinere es muy importante y hay mucha cantidad de accidentes, incluso de trabajadores que mueren cuando se trasladan a su trabajo. Y un poco el aporte de las comisiones mixtas era para no cerrar el año tan abajo, un poco de alguna forma poner en conocimiento una herramienta que tienen los trabajadores de todo el país y de la provincia de Buenos Aires en particular desde el 1 de enero de 2015, que son estas comisiones mixtas, estos comités de seguridad e higiene, que son comités establecidos por la ley. Muchas veces nos corren a los trabajadores o a los que defendemos los derechos de los trabajadores con las cuestiones legales, con los derechos, con lo que es constitucional o no constitucional cuando reclamamos algo. Bueno, los comités de seguridad, los comités mixtos, lo establece la ley y es obligatorio para todos los establecimientos que tienen más de 50 trabajadores. E incluso en los que tienen menos de 50 se podría hacer planteo en el Ministerio de Trabajo de provincia para que haya un comité mixto. ¿Y qué significa esto brevemente? Que en igualdad de condiciones el trabajador y el patrón tienen que el patrón tiene que compartir con ese comité todos los avances, toda la tecnología que quiere implementar en el trabajo y todas las normas de seguridad que tiene que tomar para evitar accidentes o fallecimientos. El otro día un compañero de Bahía Blanca, del puerto, de uno de los puertos de Bahía Blanca, un compañero aceitero, contaba que ellos lograron imponer el comité y durante 324 días no tuvieron un solo accidente, cuando antes el accidente era algo habitual, o sea, no pasaban 20 días sin un accidente. Y esto es lo importante, aparte que permite al trabajador lograr una mayor organización, conocer cuáles son las políticas empresariales, incluso prever intentos de reducción del personal, porque el comité tiene que estar informado si el patrón quiere, por ejemplo, traer una tecnología nueva que eliminaría algunos puestos de trabajo. Claro. Para traer esa tecnología primero debe pasar por el comité, y el comité tiene la facultad de aprobarlo o no. Por eso nosotros consideramos que esta ley es muy importante y también nos damos cuenta por qué no se utiliza. No se utiliza porque fue uno de los... fíjense cuándo se promulgó la ley. La ley se promulgó en el año 2012, la ley nacional, en la provincia de Buenos Aires, diciembre del 2014. Eran los últimos coletazos, claro, donde la clase trabajadora todavía podía arrebatar en esta puja, ¿no?, con el capital, podía arrebatar algunas leyes y conquistar algunos derechos. Esta ley está en vigencia y se aplica en muy pocos lugares. Y esto también está en sintonía con la cantidad de delegados que hay en Argentina. Hay un promedio de 14 delegados cada 100 establecimientos. O sea, perdón, hay 14 establecimientos con delegados cada 100. Claro. Bien. El comité también sería una forma de empujar y que los trabajadores se comprometan y por otro lado tengan protección, la protección gremial, para ser no solo delegados de sus compañeros, sino también involucrarse en las cuestiones de seguridad de su establecimiento. Claro, vos ahí, Javier, señalabas, me pareció interesante, yo no sabía que digamos, es obligación de la patronal que todos los cambios en la organización del trabajo, incorporación de tecnología, pasen por esta comisión y ser aprobados ahí. ¿Y qué pasa si no ocurre eso? ¿Cómo hacen? ¿Qué ocurre si digamos, la patronal hace lo que quiere, digamos, sin convocar a esta comisión? Como decía, tengamos en cuenta que es una ley que tiene poquitos años y prácticamente no se aplica porque ahora el contexto ha cambiado bastante, pero... Claro. Conformada la comisión, o sea, el primer paso que tendrían que habría que dar es pedir la conformación, que es obligatoria. Si el patrón no conforma la comisión, los trabajadores pueden concurrir al Ministerio de Provincia para intimar a que se conforme, y en el plazo de 90 días se tiene que conformar. Y en esa comisión, por ejemplo, y esto lo vivimos hace poquito, los compañeros de WOM nos contaban que habían traído de acá de Mar del Plata, en una fábrica, habían traído una máquina que les agarraba la mano. Entonces el patrón le decía, bueno, cambien los guantes. Y con los guantes ellos perdían movilidad. Claro. O sea, el riesgo era perder los dedos, básicamente. Entonces negaron a utilizar la máquina. Lo que planteamos ahí fue la comisión de seguridad e higiene. Entonces, ¿qué tendría que haber? Si hubiese existido la comisión, el patrón antes de traer esa máquina tiene que plantearse a la comisión y la comisión va a aprobarla siempre y cuando el patrón tome las medidas de seguridad correspondientes. Si no lo aprueba, la comisión tiene la facultad de denunciar al patrón ante el Ministerio de Trabajo, de provincia estamos hablando, ¿no? Y fíjense, si con todo esto, como recién decía el compañero de Basta Asesinatos Laborales, contando lo que pasó con el compañero de la línea 60, él lo tuvo que hacer de motus propio, él filmó de motus propio, mire cómo trabajábamos, miren las condiciones que trabajamos, ¿no? Habiendo un marco, un espacio de discusión legal, que por otro lado tiene la protección los delegados que están ahí, al menos tendríamos una herramienta más para frenar esta superexplotación. Una consulta, Javier. ¿Sí? ¿Estas comisiones se arman por lugar de trabajo o por oficina? ¿O cómo es es como los delegados y las delegadas en los lugares de trabajo o tiene otra estructura? La ley lo que establece es lo que dice que es en todos los establecimientos con más de 50 trabajadores, haciendo la salvedad que en los establecimientos que tienen menos de 50 se puede plantear ante el Ministerio de Trabajo por la gravedad del lugar, por las condiciones que se trabaja. En principio lo que establece la ley es que el delegado gremial, es el delegado representante en la comisión mixta, ¿no? Pero también está la salvedad donde hay establecimientos que hay varios sindicatos, o varios gremios, y por lo tanto varios delegados. Y en ese caso participarían todos los delegados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, trabajan 52 trabajadores, pero hay 4 delegados porque representan diferentes sectores, los 4 delegados estarían en condiciones de participar de la comisión mixta. Y por lo tanto, 4 integrantes de la patronal. Uh-huh. Javier, 2 preguntitas respecto a eso. ¿Esto es tanto para empresas estatales como privadas o es solo para el ámbito privado? Mira, la ley otra no está... preguntita, sí. Si ya me las contestas las 2 juntas, porque con relación a lo anterior, sí. Cuando decís ahí el tema de los delegados gremiales, si no hubiera delegados gremiales, o sea, si fueran delegados del lugar de trabajo por fuera de afiliación a los sindicatos, ¿no es posible? ¿La vía es a través de los gremios? Esas 2. Mira, la ley en principio no establece la diferenciación, por lo tanto habría que plantearlo en todos los establecimientos. Claro, te lo planteaba porque viste que eso es un debate que a veces tenemos, inclusive con los paritarios a veces oficiales, digamos, de los gremios, ¿no? Claro, nosotros, bueno. Seguramente ustedes compartirán que el capital avanza en base al contexto de lucha que haya. Entonces nosotros en principio tendríamos que plantear, como la ley no lo prohíbe, lo planteamos para todos los establecimientos privados y públicos. En principio los delegados gremiales, y en el caso de que no haya delegados gremiales, serían las comisiones internas. Claro. De hecho, hay casos de comisiones internas, por eso estuvo bueno el otro vez cuando comentaban los aceiteros, ellos planteaban incluso en empresas donde había delegados de comisiones internas que habían formado los comités mixtos y el delegado de la comisión era el delegado del comité de seguridad y higiene. Claro. Está como siempre, ¿no? La ley está, hay que ponerla en la práctica y nosotros tenemos que darle nuestra lectura. Digo, nosotros, la clase trabajadora tiene que darle su lectura. Y como estamos en un momento de disputa, bien podría, como decís vos, plantearlo tanto en los lugares públicos como en los lugares privados. Porque es una herramienta bien interesante, digamos, ¿no? Como totalmente. Para conocerla, sí, para tenerla presente, para informar sobre esto en los lugares de trabajo. Totalmente. Obviamente es una herramienta que sirve mucho más en los sectores industriales, pero yo tengo la experiencia de haberlo planteado en el ámbito de los docentes privados, también en las escuelas generan ámbitos donde se discute, porque no solo se discute la peligrosidad de una maquinaria. ¿Y ahí es por escuela? ¿O? Sí, por escuela. Ah, en la escuela los planteamos. En la escuela, por ejemplo, de donde hay 60, 70 docentes acá en Mar del Plata, planteamos el comité. Y obviamente lo planteamos como una herramienta de presión, porque no es lo mismo una industria, la peligrosidad, como te decía, que en una escuela privada, pero al plantear la formación, la conformación del comité mixto, lo que generamos es un espacio de diálogo donde solamente se habla de las condiciones de trabajo. Claro. ¿No? Porque no solamente se habla de la peligrosidad, sino de las condiciones de trabajo que, por ejemplo, está vinculado con los trabajadores del Estado. Ahí se discutiría cómo son las condiciones de trabajo, si hay sectores que son presionados, sectores que donde los presionan con cuestiones de objetivos o malos tratos. Se podría discutir también en este comité en un pie de igualdad y solamente hablando de la cuestión de la cuestión del ambiente laboral. Claro. Vos sabés que en Moreno viste todo lo que ha ocurrido en las escuelas, la muerte de Sandra y Rubén. Sí. Bueno, desde las mismas autoconvocatorias armaron un comité por escuelas que inclusive estaban las familias de los chicos, ¿no? Y, bien, sí. Y bueno, creo que esta es una herramienta que les vendría bien para profundizar y seguir adelante con esa lucha que tienen. Totalmente, sí, por eso un poco era la idea cuando nos planteamos esta intervención en el último programa, dejar o al menos dar a conocer una herramienta que podría tener un beneficio, y les diría un beneficio inmediato para los trabajadores, claro, del establecimiento que plantea la comisión. Sí, exactamente. Bueno, muy interesante. Sí, te agradecemos mucho, Javier. Nos está acabando el programa. Te vamos a agradecer básicamente por todo el trabajo que hiciste a lo largo del año, todo lo que nos ayudaste, lo que nos informaste y lo que hemos aprendido. Terminamos el año en una nota alta con esto que vos, justamente como vos decís, para el año que viene, bueno, ya estar con más herramientas para dar la batalla cotidiana. No, yo les agradezco a ustedes, es un placer. Y como les dije la primera vez que hablamos, es fundamental tener estas herramientas de divulgación de derechos y de políticas para la clase trabajadora. Así que el agradecimiento es mío. Les mando un abrazo a todos. Dale, nos estamos viendo. Gracias, Javier. Hablábamos una vez más con Javier Beccaria, abogado laboralista de Mar del Plata. Y ahora vamos a un tema musical que sería... Sería un tema musical muy importante. Ya cerramos, ¿no? ¿Qué hacemos? Va a cantar Natalia Campanella. Docente luchando también está enseñando. Esperando el derrame, miércoles 18 horas. ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. Y la plata no está. Vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. ¡Gracias! Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Tu casa van a quemar, mataste hasta Norma Pla. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Pablito Lescano. Patacón, que la choreco, la bruta que te parió. Devolvé la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Esto es una mezcla de los fabulosos Cadillac en su época. Los calzones rotos. ¿Era esto? Parecía una mezcla de los fabulosos Cadillac y cumbia, era esto para mí. Es un viejazo eso, los calzones rotos. Es ska de los 80. Ah, era esto. Para gente mayor de 40 o por ahí. Estamos en esa línea, así que estamos bien. Me sonaba. Cintia Centurión ahí hablando en vivo. Llegó para el festejo, dijo que iba a llegar. Para la birra nomás. Está muy bien, yo está muy bien. Que venía el cierre, paga la producción. Paga la producción. A Matías le encanta cuando vengo a esta hora, ¿no, Mati? ¡Para luchar! Sí. Matías está contento porque le vamos a convidar cerveza. Sí. Y porque se terminó también para él, va a descansar ahora 3 meses. Arranca sus lindas vacaciones. Que paga el programa también. ¿O qué te pensás? Esto es alta ahora, producción. Ahora podemos tomar unas birras y pensar si hacemos el programa de aquí. Claro, sí, yo creo que no hay que hacerlo más, que no sirve para nada y que hay que darlo de baja. Dice que a ver si el año que viene le hablamos el micrófono. Yo le agregaría si le pegamos en la pauta los temas. Claro, si miramos la pauta, si le hacemos caso a la productora. Bueno, son muchas cosas. Tenemos un montón de cosas. Tenemos mucho por superar. Claro, mira, ya abrí la pauta. Acabo de abrir la pauta. Ay, la he encontrado. Qué bien. Abrió 7:20 de la tarde. No, está mal el reloj, ¿verdad? Eso está frenadísimo. Sí, son 7:03. Bien, bastante bien. No nos fuimos de mambo como otras veces. Yo no sé, mi experiencia personal fue un lindo programa. Fue lindo mientras duró. Este año. Políticos Y la primera temporada, decíamos hoy. No el primer, el primer año, sino la primera temporada. No el año número uno. En este año estuvimos esperando el derrame. Hay que ver el año que viene qué esperamos. Claro. Si esperamos la balsa. De que de este gobierno no esperes nada, porque no esperamos nada. Así te tenía que comprar. La supervivencia. No sé. Esperando el 2019 sería, ¿no? Sí, sí, sí. Yo esperaría, no sé, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Es un buen tema de debate para de acá. Sí, ahora viva mediante nos ponemos de acuerdo. Ahí está. No sé. Bueno, será hora entonces de saludar y despedirse, porque sí, esto lo podemos seguir así como un rato largo. Sí. Y la segunda. Y se nos calienta la birra. Exacto, que no, la tenemos que ir a buscar todavía. Pero bueno, yo creo que hay que agradecer a todo el público oyente, a las oyentes, a los oyentes, a les oyentes que estuvieron. A les columnistes. A todos y a todas que sostuvieron este programa, porque sin todos ellos y ellas no hubiera sido posible, claramente. Nosotros no sabemos nada de todo esto que hablamos. Así que evidentemente necesitamos como un input así permanente. Mientras entrevistamos nos formamos también. Yo creo que tendríamos que tomar un examen ahora, al final, a ver qué saben. Preguntas claves sobre historia del movimiento obrero, derecho laboral, sobre género y trabajadores y trabajadoras. Un montón de cosas estuvimos discutiendo. La verdad, no podemos decir, no sé qué impacto tiene a nivel de la clase obrera mundial este programa, pero hacia nosotros y nosotras, bien. Yo creo que, por ejemplo, los chalecos amarillos sin esperando el derrame eran otra cosa. Yo creo. Eran una marchita alrededor de una plaza. Nada más que eso. Un petitorio era. Un petitorio a Macron en la embajada de Francia acá en Buenos Aires. Bien, bueno. Puede ser. Los historiadores y las historiadoras del futuro darán cuenta de eso, de la realidad, de la verosimilitud de ese aspecto. Yo creo que, bueno, puede estar. Bueno. Chao, gente. Un saludo. Estate preparado para luchar. Ay, Fernando, qué rata que sos. ¿Y cómo es la puta que te parió? Devolve la plata que te llevaste al exterior. Al exterior. Ay, Domingo, qué rata que sos. ¿Cómo van a prohibir esta canción? Patacones, piedra, chorecos. ¿Y cómo es? Devolve la plata que te llevas al interior. Al interior. Oh, oh, oh. Político de porquería, se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Políticos de porquería, se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Yo sabía que nos cabía. Yo sabía que a nosotros nos cabía, que vendía la policía y encima nos reprimía. Si vas a reclamar, a pelear por el país, tener mucho cuidado, te van a reprimir. Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir. Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir.